Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios. Otro viernes. Estamos con Mercedes García, la presidenta de ADEPRO, y la doctora Nora Lese Duarte, asesora legal en temas laborales también de ADEPRO. ¿Te acordás, Mercedes? Sí. Te tenés que acordar qué quiere decir ADEPRO, porque es larguísimo. Es un poco largo. Es Asociación de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal. Bárbaro. ¿Cuánto hace que existe ADEPRO? Casi 11 años. Sí, vamos a ubicarte bien el micrófono. Un segundito. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo comenzaron, Mercedes? ¿Por qué comenzó ADEPRO? Surgió, digamos, por la necesidad de la gente, de los propietarios que estaban en un estado de indefensión, digamos, en aquella época. Ajá. Y a raíz de eso, bueno, su creadora, que fue la señora Marta Oliva, se juntó con distintos profesionales hasta que nació la asociación. Hasta que nace la asociación. Exacto. O sea, nace un poco por la necesidad de la gente. La necesidad de la gente, exacto. Sí. Bien. De hecho, yo conocí a ADEPRO por un problema en mi consorcio, como todos los otros que han llegado a la asociación. Claro. Pero por lo que yo escucho hablar de diferentes asociaciones, vos como que te distinguís, porque generalmente la gente se acerca por un problema y después no se queda en la asociación a la que se acercó. Es como que resuelve el problema y se va, ¿no? ¿Un poquito pasa eso? ¿O en ADEPRO no? No, nosotros de hecho tenemos hasta el día de hoy, doctora, 6.700 carpetas abiertas. Ajá. O sea, todos esos son consultas que hemos tenido. Y consultas diferentes. ¿Y queda la gente, queda en contacto, sigue manteniéndose como activo dentro de la asociación? Sí, vuelven o ya sea a través de los mail, nos comunicamos. Ajá. Adhieren a su consorcio. También tenemos los planes de adhesión, o sea que adhieren a su consorcio al tema de asesorando, sea en la parte jurídica, sea en la parte contable, sea en la parte de arquitectura, por los problemas estructurales, es decir, hay un asesoramiento completo en cada área y hay consorcios que requieren todas las áreas y hay consorcios que no, de acuerdo a la problemática que presente cada consorcio, es el área que se recomienda o que toma como asesoramiento. ¿Hay muchas consultas? Y sí, hay, sí. ¿Hay? Sí. ¿Se acerca mucho la gente? Se acerca, sí. O sea que sigue teniendo consorcios un nivel de conflictividad bastante importante. Sí, todavía. ¿No? ¿Lo ven así ustedes? Sí. Mercedes, ¿vos cuánto hace que sos presidenta? 2 años y un poquito más. Hoy te pasamos por todo el bolillero, y te paso por todo el bolillero porque es la primera vez que te tenemos como invitada acá en Hablemos y de Y yo te agradezco, ¿no? Sí, la invitación. Bueno, entonces así un poquito te paseo por todo el bolillero, un poco de historia, un poco adelante, bueno, un poco para atrás. Bueno, no hay problema. Bueno, y hace, me dijiste, un poquito más de un año. 2 años. Hace dos años. Ah, más. Cómo pasa el tiempo. Sí. ¿Y cómo te sentís con la presidencia de ADEPRO? Y bien, sí. Yo antes ejercía la vicepresidencia, eso lo hice como por 7 años más o menos. Ajá. Bueno, no es lo mismo ser Cobos que ser Cristina. Es verdad. Y sí. Bueno, sí. ¿Pero te sentís cómoda? ¿Te sentís bien? Sí, estamos trabajando bien, sí. ¿Qué objetivos tenés así para ADEPRO en el próximo tiempo? Y lo que estamos trabajando mucho es el tema de estar en las paritarias. Tener representación en las paritarias. Sí, eso es por hoy lo que más la gente nos está pidiendo. Bueno, doctora, ¿Cómo es? Vamos a explicarle a la gente. Así no lo hago yo, porque me gusta a mí que hablen ustedes. Bueno, recuerdo tu nombre, Nora. El apellido lo tengo que mirar. Nora Leceduarte. Yo te voy a decir Nora. Nora, explícale un poco a la gente cómo es este tema de las paritarias y por qué los propietarios luchan para estar en paritaria. Para aquellos que no conocen, ¿no? Porque hay mucha gente que está en sus consorcios y no sabe bien cómo se maneja el tema de las condiciones laborales de los empleados del consorcio, ¿no? El problema particular del consorcio, a diferencia de otra actividad, es que la parte empleadora en paritaria siempre hay. Ministerio de Trabajo como representante del Estado, tenemos a los trabajadores a través de los sindicatos, cada actividad tendrá su sindicato, uh-huh. Y el empleador. El problema es que acá el empleador, que en cada caso particular será un consorcio, uh-huh. No tiene quien los represente directamente. ¿Por qué? Porque no hay una asociación o cámara o federación de consorcios. Las cámaras existentes, las asociaciones existentes, que son tres nada más, que están con personería para representar ante una paritaria, sus afiliados, sus integrantes son administradores, es decir, son los mandatarios de los que realmente componen la persona jurídica consorcio. O sea que el reclamo sería que los administradores negocian con los encargados las condiciones que terminan pagando los propietarios. Exacto. ¿Está bien? Ese es el problema que se plantea. Este es el problema que se plantea. Y es en ese sentido ustedes están luchando ¿para qué? Obtener ¿para reemplazar a los administradores en negociaciones paritarias o para acompañar también las asociaciones de propietarios? En la medida que los administradores lleven la conciencia de las necesidades de los propietarios, no habría problema en acompañar. O sea que incorporarían entidad, en este caso, exacto, a las asociaciones paritarias, exacto, a los existentes. Exacto. ¿Y en la medida que no? En la medida en que no, se pediría que, por contrario censo, los que representen sean únicamente las aquellos que agrupan propietarios. Exacto. Entiendo. Bueno, esta semana fue una semana movidita. Empezó la semana con varias notas en varios medios de aumentos de, o sea, así una especie de run, sí, aumenta las expensas, sí, van a aumentar el 17%, van a aumentar el 20%, y prácticamente todo unido a las paritarias, al aumento de los encargados. En su momento, desde Pequeñas Noticias le habíamos hecho una entrevista a Osvaldo Basigalupo, este representante gremial del SUTER, sí, y él dijo que no iban a, entre comillas, ¿no? Es un textual de él, no iban a sacar los pies del plato, que iban a ser medidos, que él hablaba de un medio, ni pedir tanto como el que pide más, ni pedir tan poco como el que pide menos, que era un 22% para abajo. Dijo, de 22 para abajo puede ser un número de aumento. ¿Qué, desde la asociación, qué vieron, qué ven a través de esto? ¿Va a ser así? ¿Se viene un aumento de expensas muy importante por el aumento de los encargados, por las paritarias, o va a ser de otra manera? El problema es el siguiente. Cada vez que se arroja un número, el número termina dando. Es decir, ajá, lo más probable es que se consiga el porcentual que ellos están pidiendo. Ajá. Tanto SUTER como el otro gremio, camioneros, son los dos que normalmente acompañan en el incremento. Santa María y Moyano serían, exacto, los dos, las dos puntas, ¿no? Exacto. Las dos puntas líderes. Exacto. Por algún motivo son los dos gremios que primero consiguen los aumentos salariales. Sí. No está mal, es decir, si uno lo ve desde el punto de vista del trabajador y de la inflación, más allá de los organismos que se manejan, sí, sí, por INDEC, de la realidad de bolsillo, si todos acompañara en una economía global donde todos los salarios de aquellos que componen un consorcio se incrementen en igual medida, incluso de aquella clase pasiva que hoy integra un consorcio, claro, que se incrementen en igual medida, a nadie va a objetar el aumento. Pero si ese aumento no va acompañado del correlativo del que tenga ingresos, porque tiene que, es el que se hace cargo de las expensas, ahí es donde empieza a ver, bueno, pero hay algunos números que a mí no me cierran. Yo vamos a hacer un pequeñísimo corte, sí, y después del corte vamos a analizar un poquito. Perfecto. Este 17, porque a mí no me cierra del todo la ecuación. Bien. Y entonces quiero hacerle algunas preguntitas. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico, atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios con Mercedes García y la doctora Nora Lese Duarte. Siempre lo miro. Aparte tengo una memoria pésima, pero me acuerdo de Nora. Nora y Mercedes. Nora, sí. Bueno, chicas, a mí un poco no me cierran los números estos. Se estuvo manejando mucho tiempo que la incidencia de los sueldos, aportes y contribuciones en las expensas era entre un 40 y un 60%. ¿Ustedes se acuerdan con este número, con esto que yo digo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es más o menos lo que ustedes manejan, sí, también? Sí. Es que correlativamente a un 17% de incremento va un 30 y pico de aportes, cargas, contribuciones. Es decir, claro, ese es el porcentual de incidencia en real, porque ahora, no solamente es la parte neta, sino que es la bruta también que ingresa el consorcio, claro, es decir, aportes patronales, batería, yo saco, social, seguro. Seguro. Ahora, yo saco que si está entre el 40 y el 60, un promedio sería el 50. Sí. El 50% son sueldos e impuestos, sí, relacionados, sí, con los sueldos, y el otro 50% es el resto de lo que los gastos que, sí, insume el consorcio. Bien. Si va a haber un aumento del 22% para el personal de portería o el o encargados de edificio, ¿eso no se reflejaría en un 11% de aumento en las expensas, que es la mitad de ese 22, dado que la incidencia es el 50%? Es una pregunta. La realidad es que es un poco más. Es más porque ya, perdón, doctora, es que ya lo lleva, nosotros tenemos como entre el 55 al 65% que absorbe las expensas, el sueldo del encargado más los aportes. Han dejado de efectuar trabajos incluso de mantenimiento y las mayores, cada incluso superior al 50, termina siendo el personal. Entiendo. O sea, ¿ustedes qué incremento de expensas prevén para estos meses que se vienen? ¿Tienen alguna estadística? Y puede llegar a ser entre un 11 y un 15, depende del consorcio. Claro, depende de la recaudación del consorcio. Bien. ¿Hay otros elementos, aparte de el aumento al encargado, hay otros elementos que podrían incidir en el aumento de las expensas? ¿Ustedes vieron algún otro elemento? Yo ayer estuve en una asamblea y yo advertí lo siguiente. Así como la ley 257 estuvo los requerimientos adormecidos durante años, el gobierno de la ciudad está saliendo a sancionar y multar la falta de conservación de los edificios. Aquellos que no cumplieron con la ley 257. Exacto. Que le decimos a los oyentes que la ley de mantenimiento de fachadas y balcones se la conoce también, ¿no? Exacto. ¿Está saliendo a multarlos? Sí, porque hay, especialmente hay todo un sector de faltas especiales del gobierno de la ciudad en Perón, que se abrió hace muy poco. Ajá. Han contratado mucho personal con dedicación a este tipo, incluso inspectores en la calle, ajá, a sancionar este tipo de infracciones. Entiendo, eso va a ser... Con lo cual aquellos consorcios que no habían dado cumplimiento a la ley 257 se van a ver en una multa formal, porque el incumplimiento, claro, está por la falta de conservación, y de pronto salir en forma urgente a hacer las reparaciones, los trabajos que normalmente llevan un monto considerable, más solventar las multas que el gobierno ya está imponiendo. Esto va a ser, aparte es una ley que no es barata, ¿eh? No. Hay que llamar a un ingeniero, un arquitecto. Claro. Exacto, sí. Lleva un primer informe, sí, que si no está en condiciones, el profesional interviniente lo tiene que manifestar, pero comprometerse en el lapso que el gobierno otorgue a efectuar las obras, es decir, hay plazos para obras, claro, sí, y hay que presentar todo un plan de trabajo y poner manos a las obras. Entonces, esto implica dinero, así que van a incrementarse además por las obras que van a tener que hacer. Entiendo. Este año hubo que cambiar los matafuegos. También, sí. Que cumplieron 20 años los de polvo y 30 años los de anhídrido carbónico. ¿Eso? También. Sí, todo es correcto, es decir, uno no dice que no sea correcto, es correcto que reclamen la conservación de los edificios, el mantenimiento de los matafuegos en cuanto a las recargas, todo es medida de seguridad. El problema es que si no vamos de a poco concientizando y son estallidos, la gente no termina, se cree que ya se olvidó de que existía una ley 257 que había que dar cumplimiento. Tendría que ser algo progresivo para que nos acostumbremos a dar cumplimiento a toda la totalidad de las normativas. Claro, sí, o sea, cosas que no sean cumplimiento inmediato. Lo que pasa es que la ley 257 tiene años, sí, pero hubo años también de inacción por parte de la gestión, tanto de esta como la anterior, la, sí, de Tellerman. Claro. Otro tema, la ley 3254, la que modificó el funcionamiento del registro público de administradores, ¿va a incrementar las expensas? ¿Qué piensan en ADEPRO? Yo le digo las primeras críticas que se hicieron y creo que algunas son correctas, otras no. Sí. Todo está quien absorba, es decir, implica gastos para el administrador que se tendrá que registrar, que antes ya tenía obligación de registrarse, pero de pronto hoy tiene que tomar un seguro, tiene que hacer determinados cursos para su actualización, si todo eso se transmite a las expensas, sí, que dicen, es lo que ya se están planteando los administradores. Sí, los administradores también dicen que van a tener más trabajo administrativo y que por lo, sí, tanto van a tener que tomar personal. Ajá. Y eso les va a causar más gastos. Ya con la anterior ley, ya les incrementó y algunos lo trasladaban a las expensas, ¿sí? Ajá. El hecho de presentar anualmente las declaraciones por cada uno de los edificios implicaba por ahí personal que en otro momento no se requería de la administración y era cargado a los consorcios. Uh-huh. Lo que se está tratando de hacer es que la reglamentación de alguna manera prevea, por un lado, que no sea un gasto tan significativo que dé lugar al incumplimiento, porque toda ley que acarree cierto gasto que después no se van a hacer cargo lleva al incumplimiento, como llevó la 941 en algunos aspectos. No todos fueron sancionados, no todos así como se preveía la publicación de edictos, sanciones, y a la tercera sanción, suspensión en la matrícula, también si se hubiera aplicado, hubiera dado otros resultados. Por un lado, espero que realmente la reglamentación lleve a que sea cumplida por aquel que la tiene que cumplir, y si no, que la autoridad aplique las sanciones que debe aplicar. A los administradores e incumplidores. Exacto. Y que eso no se traslade al consorcio, porque debe ser una garantía para el consorcio, no una carga. Entiendo. ¿Y ustedes piensan que, digamos, entre comillas, por decreto se va a poder impedir que el administrador cargue en las expensas el costo del seguro? Los administradores dicen que va a ser caro. Es medio como... Porque es que le está prohibido. La reglamentación, sí. Y aparte en declaraciones que ha hecho Pequeñas Noticias el doctor Gallo, prohibió terminantemente que se vuelque a las expensas los costos por el seguro. Entonces, por eso digo por decreto, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes piensan que por decreto se va a poder evitar esto? ¿O simplemente la gente se va a empezar a renunciar? ¿Va a haber un reciclado en el cual el próximo administrador ya va a meter dentro de sus honorarios automáticamente el seguro? Y va a ir dentro de los honorarios, obviamente. Entonces, es lo más probable. Va a haber un aumento de expensas. Exacto. Exacto, encubierto. O sea, ya tenemos varios, ¿no? Sí. Tenemos el de los encargados. Sí. Que dice, bueno, ¿qué número les parece razonable? Así como esta pregunta se le dice a Basigalupo, ¿no? ¿Qué número le parecía que iban a manejar el sindicato para este año en cuanto al pedido de aumentos? Moyano ya había anticipado que no se iba a manejar por el INDEC, que iba a mirar en los supermercados, no iba a mirar los precios de góndola. Lo corrieron por izquierda y dijo, yo no soy el INDEC, pero yo voy a mirar la góndola a ver cómo está. Si ustedes ya fueran miembros paritarios, ¿no? Y tuvieran la responsabilidad de llevar ya las negociaciones, ¿qué números estarían dispuestos a empezar a negociar? ¿Qué aumento estarían dispuestos a empezar a negociar? Que el primer problema, por lo menos por la experiencia, es que el año pasado para abril se negoció un incremento, pero ya a fin de año teníamos otro. Entonces, si fuera el único incremento del año, uno podría... Sí, pero el año pasado se manejó todo con una sola paritaria. Sí. Entonces se fueron dando, o sea, en esa paritaria que se dividieron manejó los incrementos. Desde diciembre ya se venía hablando. Sí, exacto. Del año anterior. Sí. Bueno, después hubo un recurso administrativo, un recurso judicial, ahí en el medio de la Cámara. Bueno, se demoró mucho, por eso quedó bastante rezagado y después se tuvieron que dar cuotas. Pero digamos, hablemos para todo el año. ¿Qué número? Él dijo 22. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Qué le contestan? Pienso que como buenos negociadores le dirán 22, no. ¿Ofrecemos qué? ¿Cuánto? Yo calculo que si se podría hacer a su vez dividido, no estaría mal. Bien. Alrededor de un 15. ¿15 y en cuotas? Y en cuotas. Vos sabés que en cuotas al final termina siendo más de un 15, ¿no? El problema es que aquel que lo tiene que poner, como va, normalmente los ingresos tampoco se va a dar. Ahora decís que tenga cierta facilidad. El incremento como progresivo para... lo hace más fácil. Ajá. De abonar también. Bien, o sea... Se siente... La diferencia entre ustedes es distinto. ¿Y Mercedes, estás de acuerdo? Sí, ¿un 15? Ya lo habíamos... Bueno, a ver, entonces la diferencia entre ustedes y él sería un 7. Sí. Sería un 7% de diferencia, ¿no? Sí. Entre los dos. Bien. ¿Y podemos terminar en la mitad? ¿3% para cada lado? Eso es 15 sería un 18. 17-18 sería un número razonable como para terminar una negociación. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí. Bueno. Digo, a mí me interesa este tema desde el punto de vista de que, bueno, de que aquellas asociaciones que están pidiendo participar en paritarias, este ejercicio, ¿no? De bueno, ¿cómo se comportarían en paritarias? ¿Qué otra cosa pedirían? Porque, bueno, este es el tema, digamos, de dinero. Serían los términos económicos. Hay términos estatutarios, términos del articulado, que ustedes dirían, nos gustaría también sentarnos a discutir este punto. En el caso... ¿Sabés que se hablan negociaciones? Se hablan negociaciones, sí, se para, abre todo, para ¿no? todo, así claro. es. Particularmente, lo que este, el estatuto tiene, que creo que dio lugar hasta el, hay un plenario específicamente para distinguir lo que es el preaviso de los encargados del preaviso de los demás. Hay un plenario jurídico, o sea, sobre temas de jurisprudencia. La Cámara Laboral, en plenario, resolvió, por ejemplo, una de las multas que se aplica cuando se hacen reclamos laborales no es aplicable al gremio porque consideró que ya el agravamiento en los despidos estaba dado por el preaviso. Al ser el preaviso de 3 meses por sobre la ley de contrato de trabajo y no distinguir entre aquel trabajador que recién ingresó hace un año, 2 años, es decir, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, sino establecer un preaviso fijo, a ver si cualquiera fuera la antigüedad. La ley de contrato de trabajo establece 2 meses de preaviso, ¿no? Exacto, o un mes si fuera anterior a los 5 años. O sea, hay una diferencia de acuerdo a las antigüedades. Claro, anterior a los 5 años, 1 mes. Exacto. Y posterior a los 5 años, 2 meses. Claro. Mientras que para los encargados... El estatuto establece 3 sueldos, 3 salarios. ¿3 salarios a partir de qué? ¿A partir de que es efectivo? Exacto, 60 días. 60 días a partir de que es efectivo. Ajá. Entonces, ¿ahí qué propondrías vos? Volver a lo que es la ley de contrato de trabajo. Ajá. Es decir, no hay ningún otro gremio que tenga este preaviso agravado. Bien. ¿Y qué le darían a cambio? Porque siempre, viste, bueno, yo te doy esto, la negociación sí, es claro, así. Me gustaría escuchar qué pueden esperar ellos de los consorcios. Por ahí me faltaría conocer... Bueno, a lo mejor ellos quieren algo las expectativas, que exacto, ustedes estarían en hacia el consorcio, de dar, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay otro montón de preguntas y temas interesantes para charlar con la gente de ADEPRO, tanto con Mercedes como con Nora. Vamos a hacer un pequeño corte. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal. Certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios con Mercedes García y Nora Lese Duarte de ADEPRO. Bueno, lindo ejercicio, ¿no? A ver qué daría uno, qué recibiría, qué pediría, qué no pediría. Es verdad. El doctor Loisi de la Liga del Consorcista, no sé si ustedes se acuerdan, le mandó una carta a Laier, uno de los firmantes del convenio colectivo de trabajo, en donde le dio instrucciones, por primera vez eso pasó, le dio instrucciones Usted se, entre comillas, ¿no? Usted como que se arrogó la representación de los propietarios. Muy bien. Entonces yo le instruyo qué es lo que, en la opinión de él, qué es lo que él querría que negocie el AIER con la Federación. Porque para aquellos que no lo saben, el sindicato, o sea, los encargados de edificio, en negociaciones, en paritarias, sí, se negocia con la Federación, ¿no? Porque es para todo el país, las paritarias son para todo el país. Así es. Bueno, Mercedes. Sí. Está de festejo. Escuché por ahí a un ratoncito, ¿cómo era? Un pajarito me contó, sí. Que estás de festejo, que fueron aprobados, contame vos, ¿fueron aprobados los cursos que ustedes... Sí, que brindamos para administrar consorcios. Bien. Por el gobierno de la ciudad, sí. O sea que nosotros le contamos a la gente que los administradores tienen que, en esta etapa, después de la ley 3254 que modificó la ley de registro público de administradores, tienen la obligación de tomar un curso de administración de consorcio para reinscribirse o reempadronarse en el registro público de administradores. Y ADEPRO fue una de las entidades, sí, que fue aceptada sus cursos, la realización de los cursos para, sí, que, sí, ustedes le van a dar. O sea, ustedes ahora van a tener el desafío de darle a administradores, ¿no? ¿Va a ser la primera vez que le dan a administradores el curso? No, sí, brindamos a administradores, ¿sí? Sí, a profesionales, es abierto el curso, sí. Bien. Sí, sí, se dictan hace más de 8 años, sí. Ah. Más de 8 años, sí. O sea que lo hay, tienen... Hay experiencia lo en tienen el tema. Aceitadito el tema. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto, más o menos, cuántas clases son los cursos de ustedes? En esta oportunidad estábamos dando en 3 módulos, casi 3 meses y un poquito más. Ajá. Sí. Bueno, es equiparable a, en general, las cámaras. Sí, más o menos estamos en 36, 37 horas. Sí, cátedra, eso. Sí. Bárbaro. ¿Y qué temas cubren los cursos de ustedes? Y son 2 módulos jurídicos y 1 contable. 2 módulos jurídicos y 1, sí, contable. Sí. Bueno, y aquellos que... administradores o propietarios que quieran acercarse para capacitarse, ¿dónde tendrían que llamar? Y nuestros teléfonos son el 4371-1450 o 2226, y actualmente estamos brindándolo los días jueves, todos los jueves a las 18:30. Y la sede de la asociación queda en la calle Bartolomé Mitre, 1711, segundo piso, oficina 5. Bueno. Señora, señor, vaya preparando papel y lápiz, si no, sí, llegó a anotarlo, si no lo tenía, porque lo vamos a repetir dentro de un rato, lo vamos, sí, a volver, sí, a repetir. Gracias. Para que la gente pueda anotarlo y sí, sino también visitar... ¿Tiene página web? Eso, ¿dónde, sí, está, sino, la página web? Visitar la página que ahí es esa, ADEPRO, con H final, @adepro.org.ar. Ah, es www.adepro.org.ar. Muy bien, porque es argentina, ¿no? Sí. Y de organización. Así es, de organización. Asociaciones civiles tienen la terminación org. Org, sí. Bien. ¿Cuál es la problemática en este momento que la gente trae más acuciante? ¿Dónde está el pico? Sigue siendo el tema de las reparaciones, el problema con el administrador, o sea, siempre es recurrente el tema. ¿Reparaciones que no se hacen? Que no se hacen, pero no tiene que ver con la gestión, agua, digamos, sí, no, caños, humedad, uh-huh, pero es porque los consorcios... Digamos, los que nosotros tenemos acceso, se están poniendo pobres, porque se no están empobreciendo. No alcanza, o sea, ya, bueno, lo hemos hablado anteriormente con el tema de del 60% que se lleva del ingreso de las expensas, el sueldo sueldos, del encargado. Aportes, sueldos, entonces aportes, le queda muy, muy poco para las reparaciones. Entiendo. O sea, las expensas tendrían que subir para que el consorcio se pueda hacer cargo, claro, de la reparación. Claro, pero sube, pero solamente se cubre con lo básico, abonos, honorarios, los gastos, digamos, cotidianos, pero no se puede hacer, ni emprender, ni habremos de emprender una mejora o algo nuevo dentro del edificio. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Se están empobreciendo los consorcios? Yo creo que sí. ¿Sí, Nora? Hay de las dos cosas. Ajá. Yo creo que la gente se ha vuelto también menos considerada y se ha olvidado también de la solidaridad hacia el vecino. Entonces, un poco, lo digo porque particularmente hoy comenté, estuve en una mediación donde era un consorcio donde el nivel de expensa era muy elevado, el nivel de la gente que vivía era elevado y sin embargo se había votado en una asamblea efectuar las reparaciones, por ejemplo, era cambios de columna y cambio de caños de calefacción, pero solamente lo que era cañería se tapaba y el resto, lo que ellos llamaban estética, entre los cuales contamos los cerámicos, lo que tuviera el azulejo, lo que tuviera el propietario, correspondía al propietario. Cada propietario se hacía cargo en total desconocimiento de la normativa del Código Civil. Entonces veían mal a aquel propietario que reclamaba por la reparación integral, con lo cual había un total desconocimiento de que el que causa un daño tiene que repararlo. Pero en una columna de agua el daño es por deterioro del tiempo, sí, ¿no? Claro. Exacto. O porque tienen que aparte romper. Aparte es un gasto común, cuando, sí, sí. Exacto. Entonces reconocían el gasto de lo que era el cambio del caño, pero no mampostería, no recubrimientos. Pero eso en una asamblea. Pero eso legalmente no es. No es válido. No es válido, ¿no? No es válido. Pero, porque es, o sea, las partes comunes incluye revestimiento, mampostería, todo. Sí. Es lo que le manifestaba al administrador. Le digo, usted puede tener una orden de una asamblea, pero si la asamblea le ordena algo que es contrario a la ley, o usted al reglamento, no le, o al reglamento, no le puede dar cumplimiento, porque esto conlleva que nos veamos hoy en una etapa de mediación, mañana en un juicio, pero un juicio que va a estar perdido y va a implicar costas, va a implicar mayor incremento. Entonces, por un lado, se ve la forma de bajar costos, pero por otro lado, no se evalúa que si terminamos en acciones judiciales, los costos se incrementan, sí, más los problemas de convivencia, porque claro, todo esto lleva a problemas de convivencia. Eran muy abultados los gastos. Bueno, es una obra importante, ¿no? Hacer una columna de agua es una obra importante, claro, ¿no? Sí. ¿Muy abultado era el monto? Particularmente era otro de los detalles. De la persona por la que íbamos a reclamar, no superaban los 1.100 pesos. ¿Por persona? La unidad lo que reclamaba era 1.100 pesos. Ajá. Era realmente por indignidad que iniciaba una acción contra el consorcio, no por el importe. Claro, es decir, se consideró más agraviado por la resolución de la asamblea que por el aspecto económico y lo que iba él a obtener. El hecho de haberle dicho, no, tiene que vivir con la pared al descubierto, salvo que usted quiera adquirir los azulejos, el cerámico, los recubrimientos, para él implicó una mayor afección. Entiendo. ¿Y problemas estos de convivencia entre vecinos, hay muchos? Sí. ¿Cuesta vivir? ¿Cuesta la gente vivir unos con otros? Es terrible, ¿no? Y sí, pasa también porque no estamos educados a vivir en consorcio. En manada, o sea, estamos acostumbrados a vivir solos, a los caracoles, claro, y los gruñidos. Claro, entonces ya el solo hecho de decir tengo mi casa, no lo asociamos a que vivimos en una comunidad. Entonces somos muy individualistas y eso conlleva a tener necesariamente enfrentamientos con el que tenés al lado. Es ahora, a ver, yo quiero trabajar una línea de pensamiento. Yo digo, cuando comienza un enfrentamiento con un vecino, cuando termina ese enfrentamiento, ¿no? A través de los recursos que sea, o porque terminó judicialmente, o porque vino la policía, o porque a la larga terminó en una mediación, o porque pasó lo que pasó. ¿No termina como empezó? O sea, ¿no fue todo gratuito? No. Al final, a veces conlleva eso un aprendizaje. Ah. Es decir, ¿se paga por aprender y a convivir? A veces sí. A veces le queda como experiencia y a partir de ahí saben que eso nunca más. Claro, o pero sea, uno no quisiera llegar, es lo más lamentable. Digo, por aparte del desgaste de nervios, de tener que andar escapándose porque justo el vecino sale con el que yo me... Que entonces no, lo tengo que mirar a los ojos, entonces tengo que ir por la escalera y él va por el ascensor. Sí. Pero digo, a veces bajar el volumen de... Digo, ruido molesto, bajar el volumen de la música no es más barato al final... Por eso digo gratuito, ¿no? Porque al final terminás bajando el volumen de la música. Sí, lo terminás bajando, claro. Pero en el otro caso, después de gastar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha mala sangre y mucha plata a veces. También. Seguro, ¿Hay juicios de mucha plata? ¿Por ese tipo de cosas? ¿Por convivencias? Generalmente lo arreglamos en mediación. Sí. La justicia civil, lo que es daño moral... porque entraría dentro de un daño o psicológico o moral. No se manejan grandes cifras. Pero no... para lo que es un civil, para lo que es una persona común, a lo mejor es grande. 500, 600 pesos puede ser un valor. Ah, puede ser. Pero para una persona realmente, que cobra un sueldo, yo creo 1000 que pesos es, para una persona claro, que cobra pero un sueldo. Es mayor el daño que ya sufrió y que no se retrocede y no se vuelve atrás... que la indemnización que le puedan dar. Yo tengo personas donde la pericia psicológica le ha dado totalmente positiva y la causalidad, que es lo más difícil médicamente de determinar, ha dado que es el consorcio el que le causó ese estado anímico y la lleva a un tratamiento. Entonces, por más que el día de mañana el juez me dé lo que determinó o lo que el perito estima que son la cantidad de secciones que la mujer necesita para recuperarse, ya pasó por todo eso. Es qué invalorable pena, ¿no? Lo que qué padeció. Pena, ¿no? Porque a lo mejor se podría vivir de otra manera y hacer, digo, otro tipo de cosas. O sea, se abren caminos cuando las cosas andan bien y se cierran cuando las cosas salen mal. O sea que no solo pasa... propietario administrado. Ya hablamos de un eje de conflicto, que es propietario encargado, ¿no? Por el tema de, bueno, de aumento de despensa. Pero otro habíamos hablado de propietario administrado, ahora es propietario también en algunos casos, ¿no? Sí, también en algunos casos, sí. Y la gente se acerca a DEPRO para capacitarse o asesorarse sobre temas de convivencia. Por ejemplo, para aprender un poco lo que es la propiedad horizontal por temas de convivencia, para ver cuáles son sus derechos, no tanto con el administrador, sino... ¿con su vecino? Sí, sí. ¿Sí, también? Sí, también. ¿Algún ejemplo tienen? Infinidad de ruidos molestos. ¿Ruidos molestos que se lleva el ranking? Infinidad. Se lleva ruidos todo, ¿no? Molestos. Animales. Animales de cuatro. De cuatro patas. Es sí, lo los perros, más, ¿no? Claro. El gato no es tan, tan complicado, pero el perro que ladra. Y las uñas, en el techo. La suciedad, el hecho de subirlo al ascensor sin bozal, sin cadena, de pronto, en el ascensor para tres. Con cierto tamaño, con cierto porte, con ciertas características que dan cierto cuidado, que llaman a tener cierto cuidado, y bueno, la otra parte no toma las precauciones porque por ahí es su animal, lo quiere, tiene cierta... Bueno, pero el resto no tiene la relación que él tiene con su animal. Entonces, entender eso a veces se hace difícil. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir charlando con Mercedes García y con Nora Lese Duarte. Mirá cómo cada vez me sale mejor. Cada vez me sale más fluido. Sí, sí. Un pequeño corte. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de cevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá, volvemos a Hablemos de Consorcios. Nosotros tuvimos en un programa anterior, tuvimos a Jorge Hernández, de Fundación Reunión de Administradores. Y le preguntamos sobre, bueno, Adepro es conocido por sostener la autoadministración. Y le preguntamos sobre el tema de autoadministración. Y él tuvo una mirada muy negativa, porque él considera que un propietario, si lleva su consorcio, como que desconoce todas las reglamentaciones, las leyes, cosa que estamos todo entrecomillado, como yo estoy de la prensa escrita, entonces veo las cosas como entrecomilladas, ¿no? Así que lo tengo que decir porque acá no se puede leer. Lo que él dice es, como desconoce todas las normativas, todas las leyes, todas las ordenanzas, que sí conoce, entre comillas, el administrador profesional, entonces para él es un problema de seguridad, digamos, de seguridad pública, ¿no? Seguridad pública muy importante. ¿Es así como él dice? ¿Ustedes tienen otra mirada? ¿Ustedes ven las cosas de otra forma? Bueno, nosotros siempre, desde que nació ADEPRO fue, y es más, creamos la palabra autoadministración, porque uh-huh. consideramos que nadie mejor que alguien que viva dentro del edificio conoce la problemática de su edificio. Entiendo. No necesariamente no tiene que conocer de las normas y de todo lo que hace a administrar. De hecho, un administrador profesional a veces también debe dejar cosas colgadas y tiene que consultar o con un ingeniero, o con un abogado, o con un contador. O sea, es una persona, no puede no debe por qué saber de todo a lo que hace a la administración del consorcio. Lo mismo pasa con... Además, no nos dice quién nos tiene que administrar. O sea, puede ser una persona de adentro, una de afuera. Entiendo. Eso lo elegimos nosotros. Entiendo. Y el propietario, cuando se autoadministra, ¿es responsable y es consciente del tema de capacitación? Cuando un propietario que se administra ustedes, llega, ¿no?, a DEPRO, tiene que saber que sí, que es responsable y que tiene una carga detrás. Entiendo. Ahora más todavía, por el hecho de que, bueno, al hacer los sueldos, tienen que sacar su clave fiscal. Entonces, bueno, ya como que está tomando responsabilidades. Eso antes no se hacía, ¿no? Entiendo. Pero bueno, ese hace algo más de la cuestión, pero... Digamos que nosotros cuando llega informamos, lo asesoramos y a veces tenemos una continuidad con ellos hasta que se largan solos y después vienen y consultan en particular sobre algo. O sea, lo que vos me decís es que ellos están acompañados permanentemente por ustedes. En algunos casos sí. Bien. Pero a través de consultas, a través de asesoramiento, así uh-huh. por mail o por teléfono, sí. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, que desde el punto de vista de si surge la inquietud, ellos, las cuestiones legales y todo lo que es disposiciones y leyes, sí, reglamentario, ellos lo tienen que conocer. El hecho de que el propietario viva en el edificio y responda con su departamento, porque es propietario, ¿no? Exacto. Es propietario. ¿Eso de alguna manera le da alguna seguridad diferente al consorcio? ¿Cómo juega eso dentro de la autoadministración? Bueno, de hecho esto surge ahora, que se plantea el tener, digamos, una garantía hacia el propietario del administrador. Antes no se tenía en cuenta eso, pero creo que en relación es mejor, es más aval que el seguro que quieren se va a tomar ahora con la nueva ley, el seguro de caución. Creo que esto es mejor. Ahora, esa persona que de alguna manera sabe que a través de un juicio penal o un juicio civil, por supongamos, porque cuando Hernández hablaba de esto, él estaba hablando de que se caiga un ascensor o de que no se haga la revisación de los tanques de agua o que alguna de esas cosas que podrían, o la ley 257 o cualquier cosa que generara un daño a terceros, ¿no? Uh-huh. Ese propietario que a través de un juicio penal tiene que responder con sus bienes, ¿es consciente de la carga que tiene? Yo creo que ya a esta altura, de que más o menos hay más información, se llega más, hay más programas, Google, el tuyo, internet, o sea, se está conociendo de todo esto. No es que es un improvisado y que ya no hay tantos como... O sea, vos no aceptás esa generalidad no, que él plantea. No. No lo aceptas. Vos pensás que, o sea, vos, tu respuesta es que el propietario... se capacita, sí, y en la medida y cuando en que, no pide asesoramiento, aparte cuando se acerca a ustedes, vos me decís que ustedes lo alertan, sí de todo, sí, de los seguros que tiene que tomar, los seguros que tiene que tener el consorcio, de Entiendo. Cómo lo debe llevar, sí, todo muy. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, a manejar un reglamento de copropiedad, leerlo, a saber qué libros tiene que llevar, todo eso también? Sí, todo. Se lo capacita en todo. Sí. De hecho, damos charlas también gratuitas. ¿Qué presenta más para... conflicto? Ah, sí, decime. Sí, damos charlas gratuitas para este tipo de cosas con toda la temática de lo que es la propiedad horizontal. ¿A qué días? Estamos ahora los miércoles. ¿A qué hora? A las 18:30. Bueno, habíamos prometido, señora, señor, sí, que prepare una lapicera, una virome, uh-huh, para anotar los datos de ADEPRO, si se quiere acercar por una charla gratuita. Si sí, se quiere acercar por una consulta, ¿no? También. Si quiere entrar a la página web y mandar un mail con alguna consulta, algún asesoramiento que necesite, tanto laboral como civil, como o cualquier otro tema relacionado con consorcios, uh-huh, y sería, a ver, los teléfonos despacito. Bien, 4371-2226. 4371-2226. O 4371-1450. 4371-1450. ¿Y la dirección? Bartolomé Mitre, 1711, segundo piso, oficina 5. Bartolomé Mitre. 1711, segundo piso, oficina 5. Bárbara, ¿en qué horario se puede acercar a...? De 11 a 19 estamos, de lunes a viernes. Bueno, y el sitio web es www.adepro.org.ar, porque estamos en Argentina. Así dijo. Todos los dominios argentinos van con Exacto. Chicas, les agradezco muchísimo que hayan venido. Vamos. Espero que la hayan pasado bien. Sí. Y las comprometemos en otro momento. Sí. En algún momento va a haber... va a salir la reglamentación de la ley 3254 que modificó el registro público de administradores, y bueno, las comprometemos para venir y debatir un poquito. ¿Te invitaron a, se hizo una propuesta de algunas entidades de propietarios, te invitaron a participar de esa reglamentación? No, en esta ocasión no. No en esta ocasión, bueno. No, pero igual enviamos un mail a Matías. A Matías Chari, al asesor del legislador Abrevalla, Sergio Abrevalla, que es, bueno, es conocido como Ley Abrevalla, ¿no? Sí, la ley, así es. Está conocida como, sí, como Ley Abrevalla, aunque él la hizo junto con las entidades propietarias, sí, incluido ADEPRO. Sí, ADEPRO yo la he visto, sí, cubriendo la nota, la he visto ADEPRO también. Bueno, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a A todos los, a Jorge, que no pudo venir, a Diana, que tampoco pudo, y a todos los oyentes les mandamos un muy buen fin de semana. Buen fin de para todos.